cabe ni una aguja. Vea y distingo yo a Diana, distingo a Piedra, viene doña Gabriela, distingo también a doña Lucero y no puede faltar Wilson, es como pegajosito. Mira, ahí vienen esas conversas. No me diga más. La mujer mía fue sacando 10 ollas y me fue diciendo por ahí como a las 8. Ahí voy a hacer para que coman todos, para que coman todos un sabroso sancocho. Y fue saliendo a comprar la carne para echarle al sancocho con Marta y con Lía. Y fue llegando sin ninguna carne y me dijo negrito, es que allá no me fían. Llegó a comer y a doblarse don Tomás. Tranquilo amigo que en la olla hay más. Llegó Lucero y se quería doblar. Tranquilo amigo que en la olla hay más. Llegó Guillermo, los Ramones y otros más. Tranquilo amigo que en la olla hay más. Pero vea esas ollas volteas al revés, hombre. Es que hay más. Ahí me vuelves a aguantar hambre aquí como un chucho. A la calle de Bello Juaco acabo de aterrizar. Esa gente pasa, el coche es muy cumplida, ella es muy cumplida. Después se fue a comprar el revuelto y cuando regresó ella no traía nada. Y ella me dijo, vengo maniboleada, la revueltería se encontraba cerrada. Claro. Y para echarle al sancocho fue a comprar en la tienda del vecino una bolsa de cominos. No compró nada y la plata que llevaba mi negrita Soledad la botó en el camino. Y llegó a comer y a doblarse Nicolás. Tranquilo amigo que en la olla hay más. Adriana y Claudia llegaron a repelar. Tranquilo amigo que en la olla hay más. Y doña Gabriela llegó con don Tomás. Tranquilo amigo que en la olla hay más. Vea Juaco, llegó Diana, Magnolia, Piedad, Teresa. No, qué callada, los ricos. Hombre, los malucos de hombres que se están entrando por delante y por detrás, hombre. Pa' acabar de ajustar, hombre. Oíste, mijo, y ahí viene Nicolás. ¿Será que viene a repelar? Eso no lo dude, mija. Y pa'l sancocho también hacía falta que comprara mi mujer unas bolsas con arepas. No trajo nada porque tuvo que pagar la plata que debía en la tienda de doña Pepa. Aquí no hay nada, no hay ningún sancocho, a mí me fue diciendo la hija de don Lalo. Y yo le dije, no se moleste mija, que aquí en esta casa estamos espadalo. En esa llegó Mauricio y Soledad. Tranquilo mijo que en la olla hay más. También llegó Wilson con 20 más. Tranquilo mijo que en la olla hay más. Ahí entraba gente por delante y por detrás. Tranquilo mijo que en la olla hay más.